Bienvenidos una tarde más de viernes a Olvida tu equipaje. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía. La radio decana de la zona norte de Madrid. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Esta tarde nos acompaña Enriqueta de la Cruz. Buenas tardes, Enriqueta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pégate bien ahí en el micro, acércatelo bien. Y bueno, hoy vamos a intentar, entre nosotros dos, con la ayuda de un invitado que tenemos al otro lado del teléfono, que ahora saludaremos, vamos a tratar de desenmascarar la crisis, ¿no? Intentar saber qué es lo que se esconde detrás de la palabra más pronunciada del último lustro, casi, ¿no? Diríamos, ¿no? Bueno, para ello vamos a retomar la llamada con Francisco. Francisco. Sí, sí. Tenemos a Francisco Álvarez Molina. Sí. Francisco, eres presidente de Ética Soluciones Financieras. Sí. También has sido vicepresidente de la Bolsa de París. Sí. Y también director general de la Bolsa de Valencia, entre otras muchas cosas que hay en tu currículum extenso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, queremos contigo conocer un poquito más a fondo y tratar de desenmascarar algunas de las falacias habituales y esas verdades por repetición que se dan en los medios de comunicación, ¿no? Yo te quería preguntar, ante todo, esto de la crisis, ¿qué es y quién lo ha hecho? ¿O es algo que se produce en el sistema de por sí o hay alguien que lo orquesta? Bien, en primer lugar, yo quisiera que, efectivamente, he sido vicepresidente de la Bolsa de París, he sido director general de la Bolsa de Valencia, actualmente tengo una empresa de asesoría financiera, pero quisiera que los oyentes olvidasen eso. Uh-huh. y digamos que, bueno, o lo utilizasen como referencia simple de alguien. Yo he nacido en el Puente de Vallecas en Madrid y he tenido suerte de estudiar y aquí un cierto número de conocimientos, pero no quiero en ningún momento que se me presente como alguien que es propietario de ninguna verdad, sino solamente que se escuche lo que yo pueda decir en función de los conocimientos que he podido adquirir. Uh-huh. Lo primero es saber que las crisis en cualquier sistema, que sea financiero o no sea, se produce con respecto al modelo que sustenta esa crisis. Quiero decir, a los mecanismos que existen dentro de cualquier sistema que hacen que las crisis se produzcan. Y eso es una de las cosas más importantes de las que los ciudadanos, las personas, deben tomar conciencia. Uh-huh. Y está claro que normalmente, desde que desapareció, yo diría, la comparación que se podía hacer entre un sistema financiero o un modelo económico que era basado en lo que se llama el socialismo o comunismo, uh-huh, y el capitalismo, ha sido el modelo liberal capitalista el que ha imperado, e incluyo en esto el hecho de que la propia lo que antes era, digamos, Rusia, bueno, sigue siendo Rusia, pero que antes, digamos, pues reunía a más países, y lo que enfrente había, pues el modelo liberal capitalista es, uh-huh, el que ha vencido, puesto que hasta incluyendo a China se ha aceptado el mismo. Y entonces, en este modelo lo que existen son organismos que se han creado, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, como puede ser el Banco Mundial, como puede ser la OCDE, en fin, organismos internacionales que normalmente se han creado para precisamente intentar que el modelo pueda sobrevivir sin que haya otras crisis. Uh-huh. Particularmente el Fondo Monetario Internacional se creó en el año 1948, perdón, 44, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, para evitar que la crisis de los años 30, que sigue siendo la referencia de la gran crisis, pudiese repetirse. Uh-huh. Y resulta que estamos viviendo y se ha repetido. Y entonces es algo que es constatable, sin ningún discurso revolucionario de nada, es decir, ese organismo, el Fondo Monetario Internacional, no ha respondido a la razón por la que se creó. El Banco Mundial se creó también para intentar, bueno, no intentar, en sus principios está el hecho de poder prestar dinero de una forma, yo diría, la más barata posible para que países pobres pudiesen ser menos pobres. Uh-huh. Y lo que constatamos hoy es que ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial han respondido, repito, a su razón de ser. Uh-huh. A partir de ahí nos podemos preguntar totalmente, de una forma totalmente justificada, el por qué estos organismos siguen existiendo. Yeah. Y lo que yo creo que se constata es que siguen existiendo porque defienden el modelo económico en el que estamos viviendo, que es el que ha producido la crisis. Y quiero dar otro ejemplo. La primera reacción que ha existido por parte de los gobiernos internacionales para poder hacer frente a la crisis una vez que se ha reconocido ha sido la de reforzar esos organismos y particularmente, para hablar de algo un poco más cercano, las entidades financieras que han participado en la creación de esta crisis, darles el dinero necesario para que sigan viviendo y de una forma diferente y variada. Ha podido ser ayudas tales como en Inglaterra, donde se han, entre comillas, aunque no se haya dicho la palabra, nacionalizado bancos, porque el gobierno ha tomado una participación mayoritaria en estas entidades, o en otros lugares donde se les ha dado, digamos, facilidades de crédito y de dinero para que puedan, digamos, pues seguir sobreviviendo. Entonces, yo creo que cualquier ciudadano o ciudadana que pueda hacerse la pregunta de saber qué es lo que yo he hecho para que esta crisis exista, puede ser que alguno diga, pues a lo mejor he exagerado en mis deudas, en los créditos que he podido pedir, pero claro, es que hoy en día si yo voy a un banco y pido un crédito, me lo van a poner muy duro. ¿Por qué no lo pusieron al mismo nivel de dureza con anterioridad? Y ese es el tema principal para mí. Es que el contexto de la estructura, digamos, de el sistema necesita este tipo de entidades para poder mantenerla. Hola Paco, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y por toda tu labor también divulgativa de lo que es la economía y las finanzas, todo esto tan árido. Yo quería preguntarte, al hilo de lo que estamos reflexionando, lo que estás comentando, si realmente el ciudadano normal tiene alguna capacidad de reacción, ¿qué puede hacer ante esto que se le viene encima? Si también crees que, bueno, es tan duro como lo pintan, ¿o hay también una especie de pánico que se está, bueno, pues haciendo que la crisis sea más dura o que se está aprovechando la coyuntura para meter bastante miedo? Y por último, en principio, decir también si no sería bueno que la gente tomara un poquito las riendas de la situación y no se dejara llevar también por esas máximas rentabilidades que a veces te ofrecen, por este juego en la bolsa sin saber, sin tener conocimiento previo de lo que está haciendo muchas veces, y no fiarse de todos estos gestores que, como tú bien dices, de estos organismos internacionales, que para ellos luego nunca vienen las regulaciones de empleo que siempre están proponiendo para los demás, ¿no? Fíjate, no, tu pregunta tiene muchas cosas que decir. Lo primero es tomar conciencia de que estos organismos de los que estamos hablando y que hoy en día cuando se ponen en la palestra y declaran cosas, se les toma como si fuesen jueces infalibles que dicen cosas que hay que hacer. La prueba es que los gobiernos detrás toman las medidas, digamos, en el sentido de que el Fondo Monetario Internacional ha dicho, por eso quiero, y es una realidad, no es ningún discurso revolucionario de nada. El Fondo Monetario Internacional fue creado para evitar crisis. Y la que estamos viviendo demuestra que ese fondo, ese organismo internacional no ha respondido. Las agencias de rating, estas agencias que dicen que el estado de la economía española, griega, portuguesa, en fin, generalmente se dedican un poco más a dar puntos de vista sobre economías de países del sur de Europa, cuando en realidad hemos visto que en Inglaterra las cosas tampoco van muy bien y que en Estados Unidos, pues oye, todo tampoco es como muy color de rosa. Pero bueno, ¿qué ocurre con eso? Ocurre que dichos países pues tienen que, efectivamente, como he visto en España, tomar un cierto de medidas y plegarse a eso, pero como sin tomar conciencia de que esos organismos no han respondido a la razón por la que fueron creados. Y eso es importantísimo. Y entonces lo que se crea, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, es un pánico que también hace que, por ejemplo, si España, que es verdad, pero bueno, Grecia fue antes, pero Portugal, pero Francia, cualquier país, necesita, con respecto a la situación, dinero, tiene que emitir lo que se llama deuda, y si hay alguien que dice que no hay una esperanza de o hay ciertas inquietudes en que esa deuda que se está emitiendo y que otros compran pueda ser devuelta, entonces el país en cuestión tiene que subir la rentabilidad que ofrece por esa deuda. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las entidades financieras que compran esa deuda tienen más rentabilidad, porque en España hace poco, hasta hace un año, podíamos emitir deuda a la altura, digamos, del 2,5% o 3%, pero ahora lo tenemos que hacer al 4% o al 5%. Y entonces, eso evidentemente que hace que, si yo creo pánico, si empeoro la situación, que la situación es delicada, pero si la empeoro, entonces voy a aprovecharme de ese empeoramiento para poder obtener beneficios mayores. Daros cuenta que al principio de esta semana se han publicado unas estadísticas en las que las grandes fortunas han incrementado, digamos, el dinero que tienen, su riqueza, en el 17%. Sí, pase lo que pase. ¿Cómo se explica esto? Sí, que pase para lo que pase, a ellos siempre les va bien, ¿no? No, pero claro, ¿y cómo se explica? Porque claro, lo han aumentado porque el dinero que invierten en comprar deuda de diferentes estados, pues es más rentable que antes, y eso, pues cualquiera que, digamos, pueda tener los medios de hacerlo, va a poder, y va a hacer todo lo necesario para empeorar la situación, que es delicada, eso no tenemos que dar la espalda a eso, aunque podemos hablar de por qué es delicada y quién lo ha creado y por qué no los organismos que estaban previstos para que eso no ocurriese no lo hiciesen, pero dado que ahí estamos, pues si empeoramos la situación, yo que tengo dinero voy a sacar más rentabilidad del dinero que tengo. Y eso es que, os aseguro, es algo tan claro. Daros cuenta también las noticias que ha habido en ciertos momentos, que luego se ha dicho que no era verdad. Por ejemplo, cuando el gobierno húngaro hace 3 semanas dijo que Hungría estaba en la bancarrota. Y eso dio lugar a que en los mercados financieros se cayeron totalmente en toda Europa. Pero es que cuando miras, te das cuenta, primero, que hay un cambio de gobierno en Hungría y que el gobierno nuevo tiene total interés en decir que el gobierno anterior lo hizo muy mal. Y luego, cuando se dan cuenta de la exageración que han hecho, dicen, no estamos en bancarrota totalmente, estamos en dificultades, pero bueno, ya han lanzado el primer mensaje. Y eso hace que... Pero luego es que pasa que es que Hungría no forma parte del euro. Nadie reflexiona en eso. Ni reflexiona en el hecho de que hay un cambio de gobierno, cuando digo a nadie, los que difunden esa noticia y hacen que se empeore, lo hacen adrede para que la situación sea más grave. Pero si es que Hungría representa ni un 0,5% en la economía europea. Y no forma parte del euro, entonces ¿por qué el euro está impactado? Porque se dice, cuidado, que si este país está diciendo esto es que hay otros que van a caer, igual que pasó con Grecia, etcétera. Es la creación, es que es, de verdad, perdonadme, es de cajón. Es un término que permite, o una fórmula, unos mecanismos que permiten que aquellos que sí tienen el dinero y que lo invierten, pero en este aspecto también quería hacer otra reflexión. La primera reacción, si os acordáis, ahora hará un poco más de un año, que tuvieron los gobiernos, los bancos centrales, cuando la crisis ya estaba reconocida como tal, fue la de ayudar a las entidades financieras. ¿Y qué ocurrió después? Pues que son esas entidades las que están comprando la deuda que los gobiernos están emitiendo. Bien, entonces lo que quieren sacar es el mejor jugo posible de eso, de dinero que al final se les ha, entre comillas, prestado. Daros cuenta que hoy en día el Banco Central Europeo, a las entidades que pueden presentar algún elemento de decir, oye, que yo tengo estos activos y tal, préstame dinero, se lo están prestando al 1%. Y si compran deuda con ese dinero que le está prestando el Banco Central Europeo a esas entidades, al 1%, compran deuda griega, están obteniendo un 6% con ese dinero. Sí, que en términos de deuda es una rentabilidad enorme, ¿no? Pero además con un dinero que no es de ellas. Claro. No sé si me explico claramente. Es un dinero que piden prestado porque presentan, oye, yo tengo estos activos, le dicen al Banco Central Europeo, mira, yo tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esta riqueza, préstame 1.000 euros. Es en millones, pero 1.000 euros. Bien, y es con esos 1.000 euros que les prestan al 1%, van y compran deuda griega y obtienen un 6. Uh-huh. Oye, ¿eso es un negociazo? Total. Yo, Francisco, oigo muy frecuentemente últimamente la expresión tenemos todos que arrimar el hombro, ¿no? Entonces, un poco hilando con lo que te preguntaba Enriqueta, el estado psicológico de miedo y de pánico que se ha creado hace que la gente asuma determinadas cosas, como por ejemplo que tiene que rebajar su sueldo, que tiene que arrimar el hombro, que debe aceptar peores condiciones laborales, ¿no? Claro, ¿quién debe arrimar el hombro en esta crisis, en esta situación? Oye, tenemos que ver, mira, simplemente para ver lo que ocurre en España, qué medidas ha puesto hasta ahora el gobierno español. Y en Francia, en Inglaterra, en Alemania quizá haya algo complementario. Vamos a ver un poco lo que va a pasar en el G20 mañana. Pero está claro que en España, si miramos las medidas que se han tomado, esas medidas solamente impactan a las ciudadanas y a los ciudadanos, nada más, independientemente de lo que pensemos de lo que es un funcionario, independientemente de lo que pensemos si el plan, los planes de pensiones existentes, si la jubilación es justa, si hay que cambiarla o no. El hecho es que en el esquema en el que el gobierno español presenta las medidas hoy en día conocidas, solamente impactan a las personas que están jubiladas, que son funcionarios o que trabajan, puesto que la reforma laboral habla de el abaratamiento, habla solamente de eso, del despido. Entonces, es algo verdaderamente impactante. No hay ninguna medida para decir, que me parecería, si ya no se trata de decir vamos a poner un impuesto a las entidades financieras, no, pero decir, si las entidades financieras tienen beneficios, vamos a poner, a decirles que sobre esos beneficios, una parte de los mismos, pues vamos a recuperarlos para este esfuerzo común que estamos haciendo. Y lo que constatamos no es eso, hasta ahora digo. No sé si mañana o la semana que viene hará algo. Pero hasta ahora las primeras medidas se dirigen a los ciudadanas, a las ciudadanas y ciudadanos, a las criaturas, a las personas que trabajan o que están en el que están jubiladas. Sí, a gente corriente. Exactamente, pero es que además, vuelvo a repetir, es que lo que yo estoy diciendo es constatable. Aquí no se trata de desarrollar una teoría que diga, oye, es que no, es constatable. Pero frente a estos casos, por ejemplo, de llamamientos todos los días, incluso desde organismos como el Banco de España, que tenía que estar para velar por la regulación de todo el sistema y porque no ocurra nada, que parece una patronal bis de la banca, ¿no? Constantemente con esas declaraciones de defensa a las que tú te has referido en general, ¿no? Pero yo no te pido que particularicemos en ninguna persona en concreto, pero sí la reflexión esta, ¿qué podemos hacer? Porque yo no creo que esa sea la solución. De hecho, todos los sacrificios que se han pedido anteriormente, como el desmantelamiento industrial de España, con la reconversión que nos ha costado tanto para entrar en el euro, para entrar en el esquema europeo, ahora se intenta, en cierto modo, también por determinados sectores más radicalizados, pues romper todo ese marco después de todo lo que ha costado, ¿no? No, es que es cierto, pero date cuenta, es que el tema es que el modelo que todavía está vigente y al que se le están poniendo parches para intentar una vez más de no es el modelo que responde a algo que yo llamo natural. Mira, un modelo económico normalmente debe nacer desde el lugar en el que vivimos y en el entorno en el que estamos para llevarlo efectivamente hacia arriba. Y lo que estamos viviendo es un modelo que nos impone desde arriba fórmulas y tal para que las apliquemos hacia abajo. Tenéis que producir no sé cuántos litros de leche este año. Las vacas tienen que hacer tanto porque la producción mundial es no sé qué. Hay que arrancar viñas. Los olivos, pues ahora tienen que dar tantas aceitunas. Cuando en realidad lo que hay que hacer es lo contrario, es ver desde abajo, desde el lugar en que vivimos, que no significa que nos encerremos en una caja sin ver lo que pasa al exterior, pero que el mecanismo, yo diría, el flujo, lo hemos aceptado todos un poco en el sentido contrario del que se tenía que producir, que es el flujo desde abajo, desde donde estamos, hacia arriba. Y nos imponen reglas. ¿Qué le importa al Fondo Monetario Internacional lo que ocurre en cualquier ciudad española o de cualquier lugar? Le importa 3.000 pepinos. ¿Tú crees que ha llegado el momento, que se ha roto ese esquema o ese modelo y que hay que empezar con esa reflexión desde abajo, entonces? Es que Enriqueta, es que es así. Es que yo creo que es esa conciencia la que tenemos que tomar, porque date cuenta de otra cosa. Es que cuando hablamos de organismos internacionales que han sido construidos por gobiernos, pero esos gobiernos, ¿quién los eligen? Al final nos tenemos que hacer esa reflexión. Es que al final somos nosotros, es verdad que somos responsables, porque somos nosotros los que en países democráticos vamos a votar y elegimos a los gobiernos que luego después forman parte, date cuenta, España, que no forma parte del G20, ahora ya está en el G20, ahora que no es el G20, es el G21. Daos cuenta también de esto. El G7, ahora se llama el G8 porque está Rusia dentro, y el G20 se sigue llamando G20, pero es G21, y el G7, que se llama llamando G7, es el G8, porque está Rusia dentro, pero claro, como el modelo económico de Rusia, en principio, desde hace muchos años, no correspondía al, pues se sigue llamando el G7. Pero es que hay otro, y me permito un paréntesis, hay otro G del que no se habla, que es el G2. Uh-huh. El G2, que es Estados Unidos y China. Uh-huh. Es ese reúno. Entonces, estos organismos supranacionales son los que definen cosas que ya te digo, que nos dicen cuántos litros de leche tienen que dar las vacas y un año y otro, cuando la naturaleza hace que sea totalmente lo contrario. Y como nosotros, además, somos los que vamos a votar y elegimos a esos gobiernos que permiten sostener a esos organismos internacionales, tenemos que darle la vuelta a la tortilla. Es que sin tener que aunque a algunos había que meterlos en la cárcel, pero no se trata de una revolución, se trata de una toma de conciencia. Uh-huh. Y de verdad que os aseguro que es posible totalmente hacerlo en la medida en que tomamos conciencia. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vivimos? En fin, es igual que, en fin, que, permitirme, no es filosófico, pero ¿qué somos? Somos el resultado del encuentro de un espermatozoide con un óvulo, a partir del cual se desarrolla una persona. Esa persona se trata con otras, colabora con ellas porque se da cuenta de que es necesaria la colaboración en el entorno próximo. Ese entorno próximo se da cuenta de lo que tiene a su alrededor. Lo que tiene, pues yo no que sé, yo vivo en la Comunidad Valenciana, pues son naranjas, es el sol, tal. ¿Qué podemos hacer de eso? Sin dar la espalda a la conciencia de que estamos en un planeta, que es el planeta Tierra, etcétera. Es decir, no se trata de trabajar de una forma cerrada, sino abierta, pero empezando por el principio. Sí, que la gente sea menos pasiva también y no crea que todo le va a venir dado, ¿no? Exactamente, cuidado, aquí hay, yo para mí siempre lo repito, hay tres principios importantísimos en lo que tenemos que hacer todos para poder verdaderamente intentar construir algo nuevo, que es los tres principios. Es el primero es trabajar, el segundo es trabajar y el tercero es trabajar. Y trabajar por lo que vemos, pues, y por lo que tenemos alrededor. Y es así como podemos, sabiendo, vuelvo a repetir, que es importante ser consciente de que el ayuntamiento, la diputación, en fin, todo lo que nos rodea, somos nosotros los que vamos, agraciadamente todavía, los que vamos a poner un papel en una urna. Entonces tomemos conciencia de eso para ver de qué forma ponemos el papel necesario para las personas que normalmente, digamos, van a defender lo que es un modelo que no puede ser un modelo en el cual haya organismos que nadie conoce. Pero es que, ¿quién conoce el Banco Mundial? A ver, si es que haces las preguntas en cualquier lugar, ¿y para qué sirve? Si nadie lo sabe. Sin embargo, cuando en la prensa vemos, el Banco Mundial ha dicho que el gobierno español forma parte de las cinco economías europeas que están más endeudadas. Y entonces todo el mundo dice, madre mía, mi vida, qué catástrofe. Y luego va uno detrás y dice, espérate, que se ha equivocado. Es que se ha equivocado, pero sí. Se ha equivocado de una forma increíble. Porque España es el decimocuarto país europeo en tema de deuda. Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, todos están mucho más endeudados que nosotros. Pero luego lo dicen, no, es que hablamos con respecto al déficit, empiezan a utilizar otras palabras. Pero si es que nadie entiende eso, nadie lo entiende. Y entonces todo esto genera, lo que estábamos hablando desde el principio, pues un entorno que verdaderamente es escandaloso. De ver, ¿para qué? Para también lo que estábamos hablando, que los ciudadanos acepten finalmente hacer los esfuerzos necesarios para hacer sacrificios que a otros no se les pide. Es decir, ¿tú crees que la ciudadanía debe tomar el protagonismo y las riendas frente a esos mercados, ¿no? Sí. Hombre, es evidente. Pero también, si quieres, también lo que tenemos que hacer las personas, yo no soy el único, pues es también explicar con la mayor claridad posible, con palabras que todo el mundo entienda, qué son esos organismos. Hay que el modelo actual hay que explicarlo, y es lo que yo llamo difundir la cultura financiera y tener lo que yo llamo el permiso de conducir nuestras finanzas, que es tener unos conocimientos básicos que es posible de tener para que todo el mundo se dé cuenta del modelo que tenemos, que hay que conocerlo. Como antes decía, ¿por qué se creó el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué se creó el Banco Central? ¿Por qué existe el Banco Central Europeo? ¿Para qué sirve? De forma que nos demos todos cuenta que estos organismos no están respondiendo a la razón de ser y que lo único que están haciendo, como las agencias famosas de rating, de calificación crediticia, pues es mantener al modelo porque interesa a un cierto número de personas. Y darle esa vuelta a la tortilla que yo digo, desde abajo, pero con un mínimo de conocimiento. ¿Y por qué la cultura financiera no está suficientemente difundida? Y cuando se habla de finanzas y escucháis cualquier cosa, que hoy escuchaba yo, una vez más, como la bolsa hoy ha evolucionado, y te hablan de enteros. Es que hoy hemos perdido no sé cuánto enteros, pero ¿quién sabe lo que es eso? La deuda española se ha mejorado, parece ser, menos mal últimamente, de no sé cuántos puntos básicos. Sí, el diferencial con el bono alemán, ¿no? Eso hay que explicarlo de una forma simple para que la gente entienda por qué el bono alemán es la referencia, que es un punto básico con respecto a los tipos de interés que algunas personas o cada vez más, digamos, entienden. Es dar esas nociones básicas que los organismos internacionales y las entidades financieras no quieren que los ciudadanos y ciudadanas tengan, para que no entiendan nada. Yeah. Vosotros lo sabéis como yo, hoy en día cada vez se repite más y se dice, oye, no, es que esto es muy complicado y aquí solamente se necesitan expertos. Bueno, pues hemos visto dónde los expertos nos han llevado, ¿no? Y es ese trabajo el que hay que hacer, de explicar con sencillez cuál es el modelo, porque ese es así como nosotros podemos, cuando digo nosotros, somos las ciudadanas y ciudadanos, cómo podemos cambiar cuando entendemos cómo funciona lo que ahora está funcionando. Francisco, cuando se habla de los mercados, no estamos hablando de un ente abstracto, ¿no? Sino que son personas, supongo yo, y debe haber un grupo que domine y que maneje esos mercados. ¿Quiénes son? Por favor, danos nombres y apellidos. No sabes cómo te agradezco la pregunta. Es que, claro, ves la prensa. Los mercados castigan, los mercados. Parece ser que el mercado efectivamente es una especie de meteorito o de algo marciano que ha llegado de no sé dónde. Es que los mercados hoy en día son, digamos, las bolsas. Bien, ¿a quién pertenecen las bolsas? A las entidades financieras. a las entidades financieras. En España, el conglomerado bursátil español se llama BME, Bolsas y Mercados Españoles. Miremos lo que hay en BME. BME es una empresa cotizada en bolsa. ¿Quiénes son los accionistas mayoritarios? Las entidades financieras. Esas son las que... Ese es el mercado. Vía que es verdad que una parte del dinero que esas entidades utilizan es nuestro. Son los depósitos, nuestras cuentas corrientes, de las cuales tienen derecho a utilizar una parte. Bien, participamos, digamos, indirectamente, puesto que efectivamente tenemos nuestras nóminas y nuestras en estas entidades. Pero son ellas, son los fondos de inversión. ¿Qué son los fondos de inversión? Lo mismo. Cuando hablamos, los fondos de pensiones, que es verdad que nosotros participamos, pero no participamos en la gestión. Son estas, son las entidades financieras las que hacen el mercado. No nos engañemos. Entonces, entidades financieras en España podemos poner nombres y apellidos. Y en cualquier lugar del mundo. Entonces, no hablemos de los mercados. Digamos, y además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores sabe perfectamente qué entidades financieras están activando. La Dirección General del Tesoro, cuando emite una deuda, sabe qué entidades financieras están comprando esa deuda. Por ejemplo, y hay que saberlo, la mayoría de la deuda que está emitiendo el Estado español actualmente, es decir, el gobierno, la Dirección General del Tesoro, la están comprando alemanes y franceses. Pero, bueno, yo eso lo sé, pero es que eso lo puede saber cualquiera, en la medida en que se tiene acceso a decir, oye, ¿qué entidades financieras han comprado esto en la última emisión que ha hecho la Dirección General del Tesoro? Pues eso, seamos transparentes. Y digamos, por eso también, si quieres, a Francia y a Alemania le fastidia bastante que se hable mal de España, puesto que ellos, al haber comprado desde hace ya bastante tiempo deuda española, no les interesa. O sea, que tú lo que nos estás diciendo es que a personas que son accionistas de referencia, por ejemplo, del Deutsche Bank, por ejemplo, son los responsables de que aquí un señor no encuentre trabajo y esté en el paro. Es que, mira, es como un dominó. Esto es un dominó. Esto es... hay una pieza que cae y la detrás cae y la detrás cae. Cuando hablamos, por ejemplo, de entidades españolas grandes del sector inmobiliario, que como todos sabemos, pues está sufriendo la gran crisis que tenemos. Se habla de esas empresas, pero no se habla de las empresas de carpintería, de fontanería, de pintura, que son empresas pequeñas y medianas, contratadas por esas grandes empresas para hacer lo que tienen que hacer. ¿Entiendes? Entonces, claro que eso impacta, digamos, a entidades, o en fin, en empresas pequeñas y medianas, y finalmente a trabajadores, cualquier medida que se tome en ese aspecto. Y se habla solamente de que, oye, está Metrobacesa y está ACS y está, oye, que están sufriendo y que tienen problemas. Pero es que esas empresas, en realidad, contratan a otras empresas más pequeñas. Entonces eso tiene un efecto dominó terrible. Es igual, y me permito hacer otro paréntesis, que es importante. Cuando hay políticos que van fuera de España o que hacen declaraciones a la prensa, añadiendo lo que la prensa extranjera ya dice, de que en España las cosas, cuando digo políticos, políticos españoles, que en España la cosa va mal, la imagen que hacemos es añadir leña al fuego. Y entonces eso tiene como consecuencia, y esta mañana he tenido dos reuniones donde lo he podido constatar, que hay, os puedo decir, para dar un ejemplo concreto, empresas finlandesas, vendiendo salmón a empresas españolas. Antes, cuando digo antes, hasta hace 3 meses, les dejaban pagar las facturas del salmón que las empresas españolas compraban a 30 o a 60 días. Ahora les piden que les paguen inmediatamente, si no, el salmón no se lo venden. Nos quedamos sin comer, además. Sí. No, pero es para que veáis un poco la consecuencia que esto tiene en el hecho de este dominó, y que nuestros políticos no se dan cuenta, porque no se dan cuenta, y me da igual el color de político que cada cual tenga, de la importancia que tiene, que, oye, es igual que si yo tengo problemas en mi casa, que todos los tenemos, y me pongo con un altavoz en medio de la calle a explicar los problemas que yo tengo en mi casa. No. Es que es, me parece que es tan simple como eso. Y entonces las consecuencias que eso tiene son terribles. Terribles para empresas pequeñas que hasta ahora estaban viviendo tranquilamente. ¿Y qué hacen esas empresas cuando tienen que pagar para poder tener ese salmón? Pues ese dinero lo que hacen es, bueno, pues tengo que comprar el salmón, ya, y entonces ese dinero que tenía para pagar salarios tengo menos, pues voy a echar a la calle a 20 o 30 personas. Uh-huh. ¿No se entiende esto fácilmente? Uh-huh. Pues así estamos. Yo quería preguntarte si, bueno, si es posible una economía ética, ¿en qué consistiría y qué es eso de la banca ética, en la que también yo creo que eres experto? Si lo puedes explicar, ¿cómo movernos sí. de una manera más Mira, decente? Sí, digamos que el tema de la banca ética es el hecho de que podemos verlo también a nivel, yo diría, básico, ¿no? Si yo le dejo dinero a alguien, es un dinero que yo no puedo utilizar y le puedo pedir, digamos, que si me lo devuelve al cabo de un año, pues si le presto 100 euros, que me devuelva 102 o 103. Bien, lo que pasa es que hay que ir más lejos. Yo le puedo pedir a esa persona, oye, ¿cómo vas a utilizar, en qué vas a utilizar este dinero? ¿Para qué? ¿Te vas a ir de juerga? ¿Vas a organizar guateques? En fin, entonces, la diferencia que existe entre el hecho de que yo deje mi dinero en el banco, cualquiera, y que el banco haga el uso que le dé la gana a ese dinero, la banca ética lo que da es de decirte, pues mira, el dinero que me estás prestando se lo voy yo a prestar al mismo tiempo a empresas de medio ambiente, a ONGs, a personas que están montando empresas en lugares donde se necesita crear trabajo, en fin, te explican uh-huh. dónde. Bueno, no solamente te explican, te ponen encima de la mesa el conjunto de entidades o de empresas o de personas a las que se va a prestar y tú eliges, tú dices, pues mira, quiero que este dinero, me estás hablando de India o me estás hablando de América Latina, pues lo prestas aquí o lo prestas allá. Y luego la entidad financiera ética te mantiene al corriente de lo que está pasando con ese dinero. Uh-huh. Es una forma totalmente diferente al hecho de que dejemos el dinero como lo dejamos en cualquier lugar y que no sepamos lo que se hace. Ese es el principio. Luego habría que hacer otros desarrollos, pero ese es el principio. Uh-huh. No te queremos entretener, vale. Sé que tienes una cita, pero ¿nos podrías dar una pincelada sobre la reforma laboral? ¿Cómo ves tú el planteamiento de reforma laboral que ha hecho el gobierno socialista? Mira, lo que veo es, de una forma muy simple, es que hasta ahora, todavía no está porque se pueden modificar cosas, hasta ahora lo que se ha hecho es las medidas en abaratar el despido. Esa es la conclusión a la que cualquier persona puede llegar sin pensar. Daros cuenta que es algo importantísimo. Se ha creado una guerra entre empresarios y trabajadores. Uh-huh. Guerra que ya existía. Y es una lástima porque una empresa es el conjunto de empresarios y trabajadores. Es decir, aquí no se trata de poner a los empresarios aunque bueno, hay algunos que sí que habría que ponerlos, habría que meterlos quizá en la cárcel, pero bueno, es un trabajo conjunto. Es que no es, yo trabajo para una empresa y el empresario que me emplea es mi enemigo, que no. Y en sentido contrario, el empresario, los trabajadores son mis enemigos, que no. Y esta reforma yo creo que lo que hace es todavía exagerar o ampliar esto. Y es una lástima enorme. El empresario arriesga con un dinero, emplea gente, pero la empresa es el conjunto de todo. Y eso es lo que lo tenemos que meter en la cabeza. Uh-huh. Y cuando la empresa gana, lo que tenemos, a mí me hubiese gustado que la reforma laboral incluyese, bien, una empresa puede despedir por estas y estas razones, porque pierde dinero, porque tal, bien. Pero cuando gana dinero, esta empresa tiene que haya un equilibrio entre la parte, el momento en que la empresa pues es formidable y la empresa es normal. Yo también soy pequeño empresario. Y entonces, en tanto que pequeño empresario, pues lo que yo hago es eso, es todo transparente. Esto es lo que ganamos. Todos participamos en la ganancia, no la distribuimos. Oye, que estamos perdiendo. Todos participamos en la pérdida. Me parece tan simple como razonamiento, pero no es eso. No es así como se presenta. Y hasta ahora hay que reconocer que cuando el empresario, los empresarios, muchos, ganaban, pues hay solamente una parte de ellos que se llevan el dinero, y cuando pierden es cuando echan a la gente a la calle. No, vayamos a poner en una forma, en una reforma laboral, un equilibrio y que sea todo transparente, todo, todo transparente. Yo he puesto el dinero, yo necesito esto, yo necesito, bien, yo pongo la fuerza del trabajo, bien, yo necesito esto, ahora hagamos esto, y vuelvo a repetir, la empresa va bien, todos nos beneficiamos de ello. La empresa va mal, chavales, hay que tomar medidas. Y eso yo creo que todo el mundo lo entendería, pero lo que pasa es que no es así. Resulta que lo que ahora se hace es, oye, estamos en una situación en la que hay que echar gente a la calle, y como esto cuesta muy caro, pues vamos a abaratarlo. Oye, por favor. Vale, pues bien. Pero es esa la conclusión a la que yo llego, y es una lástima, vuelvo a repetir, es una lástima, porque ningún país, ninguno, puede vivir sin una noción empresarial. Y voy hasta, por ejemplo, y eso es un error, el tema de la agricultura, que es la parte básica, donde muchos agricultores no se han dado cuenta de que lo que tienen que hacer es organizarse bajo forma de empresa, donde hay ingresos, donde hay trabajos que hay que hacer, tienen sus costes. Eso es algo que tenemos que hacer a todos los niveles. Pero empresa, vuelvo a repetir, equilibrada entre el empresario, propietario, por razones, o propietarios en plural, y los que trabajan para la misma. Muy bien, Francisco. Francisco Álvarez Molina, persona vallecana y sincera, ¿eh? Ahora sí te despido de otro modo. Muchas gracias. Nada, a vosotros ha sido un placer. Un placer, abrazo. Gracias. Un abrazo. Vale. Adiós. Hasta pronto. Bueno, pues Enriqueta, que supongo que ha sido clarificador, ¿no? Sí, pues hace falta mucha gente así que se arriesgue a contar las cosas como son y sin engañar a nadie, frente a otras personas, que eso sí ya es opinión mía, que están en esos clubs internacionales tan maravillosos como el Bidelberg ese que se ha apuntado ahora en Sitges, a los cuales, bueno, pues tengo que decir que yo personalmente conozco mucha gente que ha estado por ahí profesionalmente, y es que no les he visto otra ocupación que no dar palo al agua en toda la vida. Y ahora se permiten, pues salen de defensores de la banca y de ultra defensores de las reformas más tremendas y profundas a los ciudadanos. La voracidad neoliberal, sí. ¿No? Sí, por ejemplo, este señor que dirige el Banco de España parece que es el patrón de los banqueros, que eso ya está la EB, la Asociación de la Banca de España, para eso, en vez de ser la persona funcionario que le pagamos todos también y que tiene que estar ahí para otra misión. Y gente como Guillermo de la Dehesa y otros que, sinceramente, es que son simplemente pues personas que están en esas instituciones o en esos organismos o incluso a nivel, a veces casi particular, para vigilar que todos los palos le vayan a las mismas personas, ¿no? Que son los trabajadores que ya han hecho muchos sacrificios desde la reconversión para acá, con los contratos basura, con la desregulación laboral en la que estamos inmersos, y que ahora pues encima también le toca cargar con esta crisis mientras otros se van de rositas, como el presidente de la patronal, con toda su desvergüenza, y aquí no pasa nada. Con esa venta que ha hecho recientemente Viajes Marsán, que ha sido vergonzante, ¿eh? Para el presidente de los empresarios, ¿no? Sí. Hablabas hace un momento del Club Bilderberg, ¿no? Bueno, que al fin y al cabo el Club Bilderberg tampoco es una cosa muy secreta ni nada, sino verdaderamente es una reunión de personas interesadas en el fomento del neoliberalismo económico, ¿no? Sí, y en decidir cosas entre ellos y tal. Entonces, una de las me ha llamado la atención hoy, ¿no? Estos días, una de las medidas que parece ser que han tomado esta última reunión, que ha sido en Sitges, ha sido volver a dar un impulso a la energía nuclear, ¿no? Casualmente ayer se ha aplazado la subida del recibo de la luz y se anuncia un pacto de Estado por la energía. Y hoy, casualmente, se empieza a hablar en Radio Nacional, hacer un reportaje sobre el funcionamiento de una central nuclear. Se hablaba, no sé, que también se ha empezado a decir si habría que, a lo mejor, reconsiderar el cierre de Garoña, etcétera, etcétera. O sea, verdaderos que yo llamo, aquí todo el mundo ya es comercial, ¿no? Todo el mundo se dedica a vender algo. incluso expresidentes del gobierno de España se han dedicado a ser comerciales de la energía a cuenta de no se sabe muy bien quién, ¿no? Uh-huh. Y hace ya tiempo que, hace unos meses, por ejemplo, se han dado conferencias sobre este tema antes de que surjan todas estas cosas. O sea, están muy articuladas. Ahora, de lo que hablen ahí en Sitges y en otros sitios parecidos, cualquiera sabe, ¿no? Porque digamos que la diferencia de los organismos más grandes, y quizá porque hay menos número de personas, es la falta de transparencia sobre las decisiones, que también como ciudadanos podríamos, ya que se están pavoneando de reunirse y de ser los más guays del mundo mundial, pues también podríamos conocer qué es lo que están diciendo, puesto que nos va a afectar a todos. Uh-huh. Yo, Enriqueta, si me permites, voy a dar algunos datos que a mí me parecen significativos un poco en torno a todo esto de la crisis esta que tenemos que pagar entre todos, que todos tenemos que arrimar el hombro y tal, ¿no? Pero ocurren datos como los siguientes, que por ejemplo el señor Strauss-Kahn, que es el director del Fondo Monetario Internacional, que alienta una reforma laboral que elimine rigideces, ¿no?, cobra 420.000 euros al año, es decir, más o menos lo que tardaría 25 años en ganar un cartero. Defiende el aumento de la edad de jubilación y la rebaja de las pensiones, pero él tendrá una pensión de 210.000 euros anuales, ¿no?, y solamente habiendo cotizado 2 años, por ejemplo, o que Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, que es partidario de subir los salarios menos que la inflación, en 2009 se subió el suyo un 2,5% y la inflación fue solo del 0,9%, ¿no?, por ejemplo, que el presidente del Banco de España, al que tú aludías hace un momento, Fernández Ordóñez, que es partidario del aumento de la edad de jubilación, de la reforma laboral y de la reducción del gasto público, recibe un fondo de pensiones aparte de su salario, o que, por ejemplo, el presidente del BBVA, Francisco González, ¿no?, los mercados, uh-huh, él y Botín son los principales mandatarios de los mercados en España, ¿no?, ha cobrado 5 millones y pico solamente de salario. Supongo que después tendrá beneficios corporativos, además de dividendos y demás, ¿no? Es decir, más o menos lo que cobraría una comadrona de la sanidad pública en 250 años de trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se está? Sí. O que, bueno, 17.590 millones de euros son los beneficios obtenidos por los 5 grandes de la banca española el año pasado. Más o menos 1 millón de años de trabajo de un científico del CSIC, por ejemplo, ¿no? O que con la reducción del salario de todos los empleados públicos del país, funcionarios, contratados laborales, etcétera, solamente se van a ahorrar 3.000 millones de euros, es decir, la sexta parte de los beneficios de la banca, que 500.000 de familias en España son pobres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que María Dolores de Cospedal, adalid y defensora de toda la falta de regulación de los mercados y la libertad de mercado, etcétera. Y de seguir espiando, porque sin tele, eso que esto lo compró ella, parece ser. Y que critican, como ella y los de su partido y los que defienden esa política, ¿no? Al sector público, ella cobra 230.000 euros como política, es decir, como 6 cardiólogos del Hospital La Paz, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay más datos, yo qué sé. Por ejemplo, el importe del impuesto de patrimonio que se eliminó, que eran 1.400 millones, equivaldría a la aplicación íntegra de la dependencia, de la ley de dependencia, en todas las comunidades autónomas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, no hemos hablado nada de un tema, que es el fraude fiscal, ¿no? Es decir, en España, ¿quiénes pagan impuestos? Hay un dato que a mí me asombra, y es que el salario medio teórico de un trabajador español es superior al salario medio teórico de un empresario español, lo cual es totalmente imposible, ¿no? Pero las cifras oficiales son esas. Entonces, esto demuestra que los que estamos pagando los gastos de este país, el gasto público, el presupuesto del Estado, somos los trabajadores asalariados. Uh-huh. Y sufriendo situaciones, como gente que está pues haciendo trasplantes de órganos y salvando vidas en hospitales públicos y tienen contrato precario y les van a echar pasado mañana, claro. Mientras que esta gente, cuando se equivoca como gestores de la neoliberalismo, como pasó con muchísimas empresas, o como está pasando ahora con la CEO y tal, nunca se les despide. Ellos no se despiden ni nadie lo pone en cuestión, claro. ¿No? Claro, yo no sé si se equivocan, ellos no se equivocan, ellos son muy conscientes de lo que les interesa y les beneficia y lo llevan a cabo, en eso no se equivocan nunca, ¿eh? Uh-huh. Eso es lo que yo creo también, no sé. Es lo que ha dicho Paco, ¿no? Que en uh-huh. el fondo están ahí para algo y esa misión sí la cumplen bien, ¿no? Que es, claro. Bueno, vigilar que no cambien las cosas. Efectivamente. Pues no sé si quieres añadir. No, dar las gracias otra vez a Paco aquí, aunque ya no nos oye él seguramente. Uh-huh. Y bueno, pues animar a Radio Utopía que siga con estos programas que son muy, uh-huh. muy buenos para pues precisamente, que todos nos enteremos un poco. Muchas gracias. Pues precisamente hoy es el último programa de la temporada, si no surge ningún imprevisto, que todo puede darse en este planeta. Y bueno, quería un poco recordar un poco algunos programas que ha habido en esta temporada interesantes, ¿no? Como ha sido, bueno, ha habido una serie de entrevistas con diferente gente, aparte de algunos reportajes. Por ejemplo, se habló de quemas de libros, incendios de bibliotecas aquí con Marisa. Marisa, por cierto, a la que damos de aquí un saludo, porque está un poquito indispuesta hoy y no ha podido venir, ¿no? Pues estuvimos hablando de los derechos de los no fumadores, de la situación de los expresos sociales del franquismo. También tuvimos una entrevista con José María Alfaya, cantautor, ¿no? Bueno, varias cosas más. Una entrevista interesantísima, creo yo, con Marco Sana, que le hicimos en su casa, fuimos Marisa y yo aquel día. Varios programas de poesía, por ejemplo, con Enrique Gracia Trinidad o Ángeles Fernán Gómez. También tuvimos un debate nuclear, ¿no? Con expertos de Ecologistas en Acción y también de Jóvenes Nucleares. También un debate con emigrantes e inmigrantes. También hablamos un día, un programa que yo creo fue interesante, un homenaje a las Brigadas Internacionales, otro programa que dedicamos a Amnistía Internacional, ¿no? Con gente verdaderamente preparada e muy interesante. Un homenaje hicimos también a Miguel Hernández, también a José Agustín Goytisolo, los dos poetas, ¿no? Bueno, pues también ha habido más programas de poesía, como digo, ¿no? Por ejemplo, hicimos un programa sobre poesía erótica, ¿no? Y también algunos otros libros como Es Espejos, una historia casi universal de Galeano. Tuvimos una entrevista con Guillermo Fauce, de Psicólogos sin Fronteras, con Agustín Moreno, histórico del sindicalismo español. También logramos saber más sobre Palestina con Yamil Labusada, del Holocausto, cantautor como Montotero, entrevista con Inés Sabanés, mujeres víctimas de violencia de género. Y el de la semana pasada, un programa sobre los ataques que está sufriendo hoy en Madrid la enseñanza pública por parte de los titulares de la gestión de esa misma enseñanza pública, ¿no? Es decir, algo bastante bastante perverso. Y bueno, ha sido una temporada para mí sumamente agradable. Yo quiero agradecer a todos los que, como hoy Enriqueta, habéis venido al programa a participar de alguna forma. También a Marisa. Por supuesto, a todos los compañeros de Radio Utopía. Y bueno, estoy encantado de haber hecho este año también en esta sexta temporada de Olvida tu Equipaje. Y que a partir de septiembre llegará la séptima temporada ya de Olvida tu Equipaje, que volveremos con más temas, con más fuerza y más descansados también, ¿no? Un poco, quizá más morenos, por lo menos más rojos. Y nada, Enriqueta, pues poco más, nos vamos. Gracias. Gracias por venir. Hasta septiembre. Mm-hmm.